Bueno, decíamos en los titulares del informativo que la panificadora Sin Rival está cerrada hace una semana. Y hay peligro para 90 familias, por lo menos, que están a punto de quedar en la calle. Estamos en contacto telefónico con Luis Echeverría, coordinador de la Mesa del Pan. Luis, buen día. Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, veníamos hablando de esto desde hace mucho tiempo, Luis, y llega un momento en que pasan estas cosas, ¿no? Está cerrada hace una semana la panificadora. Sí, lamentablemente, como si todo, venimos desde hace mucho tiempo. Desde el año pasado, pongámosle sobre mitad de año hacia acá, muy, muy, muy a los tumbos, ¿no? Muy sin rumbo. Y bueno, como bien lo decías tú también anteriormente, lamentablemente termina con un cierre, no producto de que lo hayan hecho los trabajadores o por una situación conflictiva por paro, sino por deuda, ¿no? Hace una semana que se les cortó el gas. Y recién ayer a la tarde se está restableciendo el mismo. Con lo cual esa situación hace bastante compleja la viabilidad de la empresa, ¿no? Porque durante una semana no se le entregó producto a los clientes y no estuvo presente en el mercado, sobre todo en la gran superficie, la marca Sin Rival. Uh-huh. ¿Y siguen debiendo aguinaldos y salarios? Sí, obviamente, que eso dificultó muchísimo más la deuda que tiene para con los trabajadores, ¿no? En el medio de eso, el pago de salario del mes de febrero, que a la fecha de hoy, a la hora que ya estamos haciendo esta nota, hay unos 12 trabajadores, obviamente, que sabemos nosotros, porque son afiliados, sabemos que hay más no afiliados, tal vez sea un total de más de 15, 20 personas, que no han cobrado su salario al día de hoy de febrero. Sumado a eso, como bien decís tú, adeudos de salario de meses anteriores y de años anteriores. De picos que iban quedando, ¿verdad? Que no se le termina de pagar el sueldo por 5 mil pesos, por 10 mil pesos, por 4 mil pesos. Todo eso se ha hecho un acumulativo. Uh-huh. Al cual nosotros hace no más de 2 meses, 3 meses atrás, le dijimos claramente a la empresa que eso tenía que regularizarse. Cosa que se empezó a hacer y dijimos que se tenía que acordar con cada trabajador los montos que se debían y que si el trabajador estaba de acuerdo con el monto establecido y con la cuota, el sindicato no iba a poner objeción, siempre y cuando fuera de común acuerdo. Eso que se empezó a hacer, al día de hoy, no han cobrado una sola cuota. Pero además se debe el aguinaldo complementario del año pasado también, que se tenía que pagar la primera, ahora lunes 20. Ahora, ¿cómo van a afrontar todos esos gastos cuando la empresa hace una semana que no genera? Sí, sí. Y además, si no puede pagar el gas, que no puede pagar nada. Digo, yo me imagino, me pongo en el lugar de los trabajadores y pienso en lo peor, ¿no? El cierre. ¿Despido? Tampoco. ¿Qué? Es que los trabajadores piensan en lo peor porque, claro, aún con el gas restablecido, tú tenés que tener un dinero libre para hacer la apertura, ¿verdad? Para materia prima, para continuar pagando a deudos, porque, por ejemplo, se pagó el gas, pero el mismo día que se enteran de que le cortaban el gas, también no tenía para pagar la luz, venía el corte de luz. No tenía bolsas para empacar un producto importantísimo como el pan, para entregar a los supermercados, que se entregan unas 200, 300 bolsas por día. Se le debía $4,000 al hombre, 160 mil pesos prácticamente. Entonces, es más que, porque nosotros durante toda la semana pasada, inclusive hasta ayer, tuvimos negociaciones con el subdirector de trabajo, también con el subsecretario de Industria y Energía, para ver de qué manera se podía ayudar a una empresa, obviamente, nacional, de capital nacional, que le da mano de obra al Uruguay, y pedíamos ese reclamo al gobierno que también dice una ayuda en ese sentido, ¿no? Sabiendo, porque esto hay que hacer esa salvedad, de que no es solo producto de la situación económica que tiene el país o que tiene el sector, porque está golpeado, eso lo sabemos, sino que en Sirrival particularmente sabemos que fue producto de una mala gestión, de una mala organización de la empresa, ¿no? Que lo llevó a eso. Obviamente que la crisis del 2019, cuando se genera la pandemia, la afectó y la golpeó, pero como tú ya venías descarrilado, obviamente que te terminó de aterrizar lo que fue la crisis y no y nunca más se pudo levantar a partir de ahí. Pero no fue solo producto de la crisis, ¿no? Ya se venía mal rumbeado. Entonces sí, como decís tú. Sí. Con respecto... No, que hay una... Perdón, José Luis, para terminar. Sí, que hay una incertidumbre enorme de los trabajadores, ¿no? Incertidumbre, angustia, estrés, el qué saber qué va a pasar mañana, como decís tú. No tengo para cobrar, veo la empresa cerrada... Y sí, yo veo que apeligra mi fuente laboral, ¿no? Bueno, y en ese sentido, Luis, la reunión que va a haber en Dinatra hoy, ¿van a hacer algún planteo concreto sobre esta situación? Y sí, el planteo concreto lo tiene que hacer la empresa. Los trabajadores tienen sus aportes para hacerlo, ¿verdad? Pero acá quien debe decidir el destino de la empresa es la propia empresa, que debe decir con claridad si es... sustentable o no es sustentable, si es viable o no es viable en las condiciones que están hoy, ¿verdad? Porque pareciera que le dejan en manos a los trabajadores esa decisión, y a nosotros no nos parece justo, ¿verdad? Porque bueno, quien tiene el timón de la empresa son los propios dueños, quien llevaron a esta debacle son los propios dueños, no los trabajadores. Obviamente que los trabajadores después tienen sus ideas, tienen sus aportes y están dispuestos a darlo, ¿no? Ahora, si hay un plan claro, si hay un rumbo claro, si hay una organización del trabajo que responda a la demanda y satisfecha, si hay dinero, una inyección de dinero fresco que diga, bueno, ahora sí, esto es sustentable, es sostenible y se puede corroborar porque la plata está, porque la cosa está funcionando. Ahora, si nada de eso hay arriba de la mesa, y es una situación bastante compleja para seguir adelante. Por lo cual acá lo que se va a discutir realmente es la viabilidad de la empresa, ¿no? Si en estas condiciones puede seguir adelante o no. Bueno, la empresa me parece a mí, no sé qué opinan ustedes, pero encuadra en una empresa que debería presentarse a concurso de acreedores. Sí, obviamente, porque nosotros se lo dijimos, el tema es que ellos no quieren, y ahí nosotros, ¿viste?, nos quedan las grandes dudas. ¿Por qué la empresa en esta situación nos llama a concurso de acreedores? Porque como bien lo dijimos nosotros, en algún momento no es una mala palabra, ¿verdad? Porque perfectamente puede pedir ayuda y una intervención porque yo no puedo solo. Puede salir airosa. Entonces, José Luis, yo voy a decir algo que en algún momento se malentendió o se criticó al sector trabajador por decir esto. Pero en la situación, yo quisiera que el que critica... No digo el empresariado, porque claro, el empresariado puede criticar, yo digo tal vez algún trabajador que no comprenda de que en esta situación tan penosa, tan angustiante, y de tanto estrés y desesperación que tienen los trabajadores, los propios trabajadores pidan el concurso de acreedores. ¿Por qué? Y por adeudos atrasados, porque si no se les paga el salario. Sí. Si no se les paga los beneficios que se tienen por convenio colectivo. Porque incluso tampoco se están haciendo los aportes a BPS, ¿verdad? Entonces, acá los trabajadores dicen, está bien, no queremos que se cierren las fuentes de trabajo. Y obviamente que es el principal objetivo de los trabajadores, no perder y mantener su fuente de trabajo. Pero en este sentido y en esta situación, claro, no se ve viabilidad, ¿verdad? No se ve una luz en el horizonte para decir, bueno, está bien, seguimos apostando a que la empresa esté abierta. Pero no es, como vos decís, no es una mala palabra el concurso de acreedores porque muchas empresas ingresan, no sé en qué porcentaje, pero la mayoría de las empresas van a concurso de acreedores y salen airosas y siguen funcionando después. No es que exactamente. No todas cierran. Exactamente, por lo cual nosotros pensamos que ahí... Como se dice en dicho popular, debe haber gato encerrado, ¿no? Que por qué la propia empresa no pide a concurso de acreedores. Por lo cual, si hoy no hay un plan claro, sostenible y creíble y que sea corroborable, y bueno, los trabajadores van a transmitirle a la Asamblea General a ver qué deciden, ¿no? Dentro de eso está la posibilidad de que los propios trabajadores a no creer en ese plan, porque ya han creído varias veces y no ha funcionado, existe la posibilidad que el propio sector trabajador llame a concurso de acreedores por este impagos en sus haberes, ¿verdad? Claro. Luis, se me termina el informativo. Gracias por el tiempo y por la información. No, por favor, gracias a ustedes, a las órdenes. Hasta luego.